fácil de conformar. Con una pizca de felicidad a tu lado, con una peli para ver los dos, con palomitas de maíz y una cerveza, por supuesto con alcohol, junto al fuego y sin zapatos. Eso es todo. Y al final quiero caminar contra el viento y jugar con las gotas de lluvia en mi rostro, que nadie me pueda molestar, que no haya nunca ni una despedida, que todo el mundo sea feliz como poco una vez en su vida. Con una pizca de felicidad a tu lado, con una peli para ver los dos, con palomitas de maíz y una cerveza, por supuesto con alcohol.